Queridos empresarios argentinos, señoras y señores, en el curso de mi visita pastoral a vuestro país, me alegro de poder encontrarme hoy con vosotros, representantes del mundo de la empresa, de las finanzas, de la economía, de la industria y del comercio. Sé que estoy ante un conjunto de personas especialmente cualificadas, de cuya importante actividad depende una parte considerable de la vida económica y, consiguientemente, el bienestar de muchas familias. Durante estos días en que he ido recorriendo el dilatado territorio de vuestra patria, he podido comprobar lo mucho que Dios ha favorecido al pueblo argentino. Por eso deseo señalarlos, ante todo, vuestro primordial deber como personas de las que depende una buena parte de los abundantes recursos de este país, vuestro agradecimiento hacia Dios por los dones que ha puesto en vuestras manos. Es justo que deis gracias a Dios por la fertilidad de vuestros campos, por la abundancia de vuestros ganados, de tantas otras riquezas naturales, o fruto de las manos del hombre, y sobre todo por el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo con que Él os ha dotado, para que, junto a tantos hombres y mujeres que contribuyen a sacar adelante vuestras empresas y proyectos, sirváis al bien común en el vasto y complejo campo de la producción de bienes y servicios. Si no vivieseis esta primera obligación de justicia con el Padre común, Dios, tampoco seríais justos con vuestros hermanos, los hombres, ni podríais llevar a cabo, con espíritu humano y cristiano, las grandes tareas en que diariamente estáis empeñados. No me oculto que, junto a esa abundancia de recursos en los últimos años, os habéis visto afectados por dificultades económicas y financieras, a veces críticas. Pienso en particular en los graves problemas del mercado exterior para vuestros productos agropecuarios, así como en las repercusiones de esa situación para vuestra economía. Habéis experimentado hasta qué punto el progreso de las naciones depende en gran parte del orden internacional, lo cual hace necesario encontrar soluciones de verdadera solidaridad y cooperación entre los distintos pueblos, basándose en la conciencia de la universal fraternidad de los hombres. En los momentos de dificultad se pone a prueba vuestro espíritu empresarial. Se precisan mayor esfuerzo y creatividad, más sacrificio y tenacidad para no cejar en la búsqueda de vías de superación de esas situaciones, poniendo todos los medios legítimos a vuestro alcance y movilizando todas las instancias oportunas. Como vuestra actividad tiene siempre una profunda dimensión de servicio a los individuos y a la sociedad, y de modo especial a los trabajadores de vuestras empresas y a sus familias, comprenderéis que os anime a ser especialmente magnánimos en esas difíciles circunstancias. En efecto, la supervivencia, el crecimiento de vuestros negocios o inversiones interesa a la entera comunidad laboral, que es la empresa, y a toda la sociedad. Por eso, los tiempos de crisis suponen un desafío no solo económico, sino sobre todo ético, que todos han de afrontar superando egoísmos de personas, grupos o naciones. Sabéis bien que la misión de la Iglesia, del Papa, no es dar soluciones técnicas a los problemas socioeconómicos, pero sí forma parte de su misión iluminar, las conciencias de los hombres, para que sus actividades sean realmente humanas, para oponerse a cualquier degradación de la persona, para evitar que el hombre sea considerado o se considere a sí mismo solamente como un instrumento de producción. Entiendo que este mensaje es particularmente actual en vuestras circunstancias. Se dirige, en efecto, a robustecer ese temple humano que, como decía, hoy se pone a prueba entre vosotros. Y también para acreditar el capital humano, que es la más importante fuente de riqueza con que cuenta un país. Dentro de este mismo contexto, dirigiéndome en una ocasión a hombres y mujeres dedicados a los negocios, a la empresa, a la banca, al comercio, les hacía notar que el grado de bienestar del que goza hoy la sociedad sería imposible sin la figura dinámica del empresario, cuya función consiste en organizar el trabajo humano, los medios de producción para dar origen a los bienes y servicios. Efectivamente, vuestro cometido es de primer orden para la sociedad. Primer orden. Esa realidad se basa en que habéis recibido la herencia de un doble patrimonio, esto es, los recursos naturales del país y los frutos del trabajo de quienes os han precedido. Independientemente de sus actuales titulares, se trata de un patrimonio de todos los argentinos, que nadie puede dilapidar ni desaprovechar. Esos recursos han de administrarse no solo con competencia técnica, capacidad de iniciativa, sino sobre todo con una conciencia cristiana bien formada en todas las exigencias de justicia y caridad inherentes a vuestra misión. La tarea del empresario puede muy bien ser comparada con la de aquel administrador de que nos habla el Evangelio, a quien su Señor exige cuentas de su trabajo. También a vosotros se dirigen estas palabras: dame cuenta de tu administración. Y junto con el Señor os interpelan los hombres, vuestros hermanos, que también están llamados a participar del patrimonio que Dios ha puesto sobre todo en vuestras manos. Sentid, pues, la gran responsabilidad moral que os corresponde. Pensad que todos esos bienes son el puesto de trabajo de tantos hombres y mujeres, son el futuro de muchas familias, son los talentos que habéis de hacer rendir en bien de la comunidad. Los recursos de capital, los bienes que constituyen el patrimonio de un país, sea quien sea su titular, y de los cuales viven sus gentes, no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, porque el único título legítimo para su posesión es que sirvan al trabajo, de manera que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. En este sentido, debéis contribuir a que se multipliquen las inversiones productivas, los puestos de trabajo y que se promuevan formas adecuadas de participación de los trabajadores en la gestión y en las utilidades de la empresa. Y que se abran cauces que permitan un mayor acceso de todos a la propiedad como base de una sociedad justa y solidaria. Tenéis en vuestras manos una heredad que ha de fructificar en bien de todos y con la colaboración de todos. Necesitáis mucha audacia, que es también consecuencia de la verdadera prudencia cristiana, para entregar a las próximas generaciones, mejorado y multiplicado, el patrimonio que habéis recibido. Tened el sano orgullo de legar un futuro mejor a vuestros hijos, a los hijos de todos los argentinos. Un futuro que comprenda también el ejemplo de vuestra sacrificada dedicación al trabajo. Para hacer frente a esa responsabilidad, tenéis a vuestra disposición un elemento poderoso: la empresa. En ella, los empresarios, dirigentes, empleados y obreros cooperan en una obra común. No son enemigos, sino hermanos. Como ha expresado el Concilio Vaticano II, en las empresas económicas son personas las que se asocian, es decir, hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos, trabajadores, y quedando a salvo la unidad necesaria en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa según formas que habrá que determinar con acierto. Son las palabras de Gaudium et Spes. Así entendidas, las empresas son expresiones legítimas de la libertad. Corresponden a la vocación emprendedora del hombre, a su iniciativa creadora, a las necesidades de la comunidad y a las posibilidades que brindan las riquezas de la creación confiadas al ser humano. A esa comprensión solidaria, la comunidad empresarial, se suma ciertamente la función subsidiaria del Estado, que siempre debe ver en ellas una leal y necesaria cooperación en orden al bien común. En mi encuentro con los empresarios y obreros de España, en Barcelona, les decía que la empresa está llamada a realizar, bajo vuestro impulso, una función social que es profundamente ética, la de contribuir al perfeccionamiento del hombre sin ninguna discriminación, creando las condiciones que hacen posible un trabajo en el que, a la vez que se desarrollan las capacidades personales, se consiga una producción eficaz y razonable de bienes y servicios y se haga al obrero consciente de trabajar realmente en algo propio. De este modo, la empresa no solo acrecienta la riqueza material y es la gran promotora del desarrollo socioeconómico, sino que también es causa de progreso personal que permite crear condiciones de vida más humanas. Su actividad se inserta en el marco del bien común, que abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden alcanzar con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. De nuevo, las palabras de Gaudium et Spes. En síntesis, la ley fundamental de toda actividad económica es el servicio del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre, en su plena integridad material, corporal, intelectual, moral, espiritual y religiosa. Por consiguiente, las ganancias no tienen como único objetivo el incremento del capital, sino que han de destinarse también con sentido social a la mejora del salario, a los servicios sociales, a la capacitación técnica, a la investigación y la promoción cultural, por el sendero de la justicia distributiva. Una empresa respetuosa de estas finalidades sociales exige evidentemente un modelo de empresario profundamente humano, consciente de sus deberes, honesto, competente e imbuido de un hondo sentido social que lo haga capaz de rechazar la inclinación hacia el egoísmo para preferir más la riqueza del amor que el amor de la riqueza. Se puede decir que hay una semejanza bíblica entre el empresario y el pastor. Una cierta. No es lo mismo, es una analogía, es una analogía. Queridos empresarios, ya hemos hablado del contexto sumamente complejo y delicado en que se desarrolla vuestra actividad profesional. Asimismo, conozco las múltiples dificultades de diversa índole que obstaculizan vuestra labor, problemas coyunturales, relaciones a veces no fáciles con los colaboradores y obreros, la incomprensión y las acusaciones de las que a veces sois el blanco preferido, las preocupaciones económicas. Insisto en que soy consciente de la existencia de estos problemas, que objetivamente son muchas veces graves. Pero permitid que os recuerde que la gran preocupación, el gran negocio que habéis de hacer en vuestra vida empresarial es la conquista del cielo, de la vida eterna. Os lo dice el Señor, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? No podía faltar, esta referencia. No podía faltar, por lo menos cuando habla un obispo, un papa, un pastor. Un responsable de una economía superior, de una economía divina. No olvidéis nunca que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad. La sed insaciable de lucro, la ganancia fácil e inmoral, el despilfarro, la tentación del poder y del placer, las ambiciones desmedidas, el egoísmo desenfrenado, la falta de honestidad en los negocios y las injusticias hacia vuestros obreros. Muchas gracias por este aplauso. Porque no es tanto fácil de aplaudir esta categoría de afirmaciones. Pero siempre cuenta la verdad. Entonces, guardaos cuidadosamente de todas estas insidias. No dobleguéis nunca vuestra rodilla ante el becerro de oro y no abandonéis jamás el estrecho sendero de la honradez empresarial, el único que puede ofreceros, junto a un merecido bienestar, paz y serenidad a vosotros y a vuestras familias. Vosotros, señores, señoras, hombres de negocios, en su mayoría cristianos, debéis ser los artífices de una sociedad más justa, más pacífica y fraterna. Sed hombres y mujeres de ideas dinámicas, de iniciativas geniales, de sacrificios generosos, de firme y segura esperanza. Recordad que con la fuerza del amor cristiano conseguiréis importantes objetivos. Os estimule a ello el ejemplo de los pioneros que, sin más instrumentos que la tenacidad de su voluntad y la fe en Dios, iniciaron lo que hoy son muchas de vuestras grandes empresas.